o viajar por el mundo. Una app para compartirlo todo con mis amigos. Hasta los mejores conciertos. Descárgate la app y descubre el nuevo Imagine. Infórmate en imagine.com. Imagine Tech S.A., agente de CaixaBank S.A. Imagine, marca comercial de Imagine Tech S.A. Seguir aquí contigo en esa segunda hora de hoy del 40 Global Show 267 y a horas de las elecciones en los Estados Unidos de América. En todo eso se basa el videoclip de la canción que voy a ponerte a continuación. Ariana Grande, por President. Aquí está con su canción llamada Positions. Los 40 Global Show. Hola Tony, soy Ariana Grande. Estás en Los 40. Send you to me. I'm just hoping I don't repeat history. Boy, I'm trying to meet your mama on a Sunday to make a lot of love on a Monday. Never need no one else, babe, 'cause I'll be switching up positions for you. To be true, but I get tired of running. Fuck it, now I'm running with you. With you, so boy, I'm trying to meet your mama on a Sunday. Then make a lot of love on a Monday. Never need no one else, babe, 'cause I'll be switching the positions for you. Hemos comenzado la segunda hora de hoy con Positions, lo nuevo de Ariana Grande, haciendo de presidenta de los Estados Unidos de América en esta elegante canción. Y ahora escucharemos un chart hit, chart hit. Que suena en los 40 de Colombia, República Dominicana y Guatemala. Ya dentro de su lista, nuestra querida Lele Pons junto a un buen amigo que se llama Guayna. ¡Adelante, chicos! Hola, soy Lele Pons. Un saludo a Tony Aguilar y a todos los oyentes de 40 Globo Show. Saludos, mi gente. ¿Qué tal? Les habla Guayna. Estás escuchando ahora mi nuevo tema, Se te nota. Si hay rumba, no quiero más nada. Yo lo que vine fue a pasarla bien. ¿Cuál es el plan? Que yo me activo. Dime qué es lo que tú quieres conmigo. Que suene el dembow, bien agresivo. Pero te advierto que dejé el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. A ti tú lo he visto muchas veces. Por más que disimule, ya lo sé, sé. Se te nota que quieres de mi boca. Cuidado que si te toca, no quieres parar. Ay. Se te nota que estás pasado de copas. Cuidado que te equivoca y no te dejo probar. Lo que tú me digas, Obi. Pero esta noche yo no ando lonely. Ando con el moda Toby. De pasajeros que yo conduzco, comiéndome un vasito maluco, mándame Búscame el pin de tu corazón que ya lo busco. Se le nota, mamazota. Como lo mueve esa muchachota. Menea que se empalaga, sacude que se empelota. Y es que yo lo sé, bebé. Se me nota que quiero de tu boca. Si es que tú me provocas y me pones a temblar. Y a guiar. Se te nota que bailando te alocas. Yo sé que te sofoca mi manera de perrear. Y a guiar. Stop ahí, no te pases de la raya. Tranquilito si no quieres que me vaya. Te me puedes pegar, pero te advierto que dejé el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. A ti tú lo has visto muchas veces. Por más que disimule, ya lo sé, sé, sé. Se te nota que quieres de mi boca. Cuidado que si te toca, no vas a querer parar. Ay, ay, ay. Se te nota que bailando te alocas. Yo sé que te sofoca mi manera de perrear. Ay, ay, ay. No Beat Music. Lele Pons. ¿Y tú? Mi chichi. El Guaynabichi. Es el momento de irnos hasta Panamá con Boris, que está preparado ya en una entrevista con Justin Quiles. ¡Adelante! Los 40, Panamá. Gracias, Tony, por ese contacto hasta Panamá. Yo soy Boris Vega. Y el día de hoy, bueno, le quiero contar que en Los 40 Panamá tuvimos una conexión con Justin Quiles, que esta semana tuvo un concierto virtual que estuvo, mira, buenísimo. Así es que vamos a escuchar qué nos contó el bro Justin Quiles para Los 40 Global Show. ¿Cómo te pusiste esos jeans? Hace que mi mente maquine. No te puedo sacar ni al cine. Buena, buena, buena. Concierto virtual. Diseño de tarima nuevo. Te diseñamos una tarima grandísima con pantallas, con juegos de luces, con fuego, con CO2, bailarinas, músicos, con el show completo. Ahí también en tus redes estabas preguntándole a la gente qué canciones querían escuchar. Ahí estaba viendo, pero hay un montón de canciones. Más de 20,000, más de 30,000 personas me han escrito. Entonces, es difícil de ver todos los comentarios, pero he visto un montón de comentarios, todas las canciones que me han escrito, que son muchas. Justin, y luego de este concierto, ¿qué depara lo que queda de fin de año para Justin Quiles, musicalmente hablando? Vamos a lanzar mi nuevo sencillo que se llama Tu Mantenimiento. El tema se llama Tu Mantenimiento, si ya se imaginan de qué se trata. Ahí por ahí nos fuimos, un tema súper, súper brutal. Sé que a la gente le va a gustar. Yo sé que les ha gustado Jeans mucho. Entonces, pues Tu Mantenimiento viene por ahí fuerte también. ¿Ya tiene fecha de lanzamiento o todavía tenemos que esperarla? Creo que en noviembre 20, si no me equivoco, vamos a estar lanzándola a noviembre 20. ¿Qué tal, mi gente? Les habla Justin Quiles y les envío un saludo muy especial a mi gente de Los 40 Global Show. Bueno, definitivamente que la pasamos fenomenal en ese concierto virtual de Justin Quiles. Una experiencia para no olvidar y bueno, también es una buena onda conversar con él siempre que hacemos esa conexión para Los 40. ¿Y qué tal luego de escuchar Jeans de fondo? Vamos a escuchar una canción completa de Justin Quiles que se llama Pam, junto al Alfa y Daddy Yankee. Suena en Los 40 Global Show. Yeah. Tengo una nota, me fronteo y el humo le pasé de boca a boca. Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca. Le pone la música y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando la salto suena pam, pam, pam. Y las pistolas suenan pam, pam, pam, pam, pam. Tú ya conoces el refrán, fran, fran, fran, fran. Aquí lo que hay es muli, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Cuando los saludos de Richard Mille no es Jacob. Y eso que en el caso no tenía ni tu Seiko. Hasta los gringos me conocen, dicen hey bro. Vas a seguir, digo sí, el takeover. El número uno de Terrucha está la USA. Jacob, tenemos las piedras en la medusa. Cuando el asunto suena pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y las pistolas

뒤로 난 멈춰서요. Este año ha sido uno de los más decisivos, sin duda alguna, de su vida, de Chen, el cantante de K-pop que creció en su área personal, se casó, se convirtió en padre, emprendió esa nueva familia y ahora, en este caso, incorporándose a filas, en lista, en el ejército, por un par de años de servicio militar en Corea. EXO, él, todo nuestro cariño, por supuesto, desde aquí, desde los 40 Global Show, que volverá en 7 días con la sección de K-pop. El K-pop suena en los 40 Global Show. Los 40 Music Awards. Artista nominada. Hola España, hola América Latina. Soy Nicki Nicole con Tony Aguilar en los 40 Global Show. Quería decirle, bambino, que usted está trayéndose un flow bandido. Su secreto está guardado aquí conmigo. Sabe, yo respeto, pero nunca olvido. Tarde, siempre tarde, yo lo siento. Le molesta todo lo que rondo. De evoluciones no caigo en eso. Estoy buscando medio los pesos. Yo no quería que caiga preso. Regalito a la mamá un par de billes, pa' que se lo goce y de mí no se olvide. Y la herida llevo aquí. Dime tú si me vas a amar. La mala vida que quería más de mí, pero no le di nada. Esta mona estoy curtiendo estrada. Rompiendo tarima como si nada. Lo hacemos igual, gore. Tenemos el peso en el pecho. Y aunque duela adentro, lo hacemos igual por los tiempos. Tiempo bueno, tiempo en fin. Tiempo malo que perdí. Fucking mala vida, te escupo la fe. Acuérdate de mí cuando me veas, no compro fe. Los fucking vis-a-vis me tienen mal de sí. Estoy mal de sí, no puedo salir. Regalito a la mamá un par de billes. Pa' que se lo goce y de mí no se olvide. Y la herida llevo aquí. La mala vida que me persigue. Los tiempos están cambiando y nosotros también. La calle está viendo, guiándome. Ni olvido ni perdona lo que fuiste ayer. Te dije yo, estoy creyendo que lo bueno son los malos. Bueno, mucha suerte a nuestra querida Nicki Nicole, a la Argentina, en los 40 Music Awards con su nominación. Veremos qué pasa en el próximo mes de diciembre. Los 40 Music Awards. 40 Show. Y ahora nos vamos de nuevo a Estados Unidos de América para disfrutar de la boy band. También grandes amigos nuestros han estado en varias ocasiones con nosotros. Why Don't We? Ojo a su nuevo sonido, a su nuevo estilo y también a su nuevo look, mucho más pop rock. Disfruta de esto llamado Falling Adrenaline, lo nuevo de Why Don't We. Vamos ahí, Limelight. 40 Global Show. Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen. Nothing but you and I. Can't stop my heart from beating. Why do I love this feeling? Make me a promise. Tell me you'll stay with me. If I'm being honest, I don't know where this leads. But that's the only question. Baby, don't keep me guessing. You are my making me, making me, making me give it. Oh, baby, I can't feel the rush of adrenaline. I'm not scared to jump if you want to. Let's just fall in love, fall in hell a bit. Maybe just keep falling. I can't feel the rush of adrenaline. I'm not scared to jump, cause I want you. Let's just fall in love, fall in hell a bit. Maybe you. I feel it in my veins, something about you that's making me go insane. We have a storm to weather, my little sweet surrender. Ooh, you are my muse, I feel so reckless. Oh, you're making me, making me, making me give it. Aguilar tiene el sonido más actual para España y Latinoamérica. Los 40 Global Show. Otra nominada en los 40 Music Awards a revelación del año podría ser ella. Doja Cat. Esto es Say So. Just got to roll. You got to keep it focused. You wanna say so.

El boca a oreja no hará despegar tu negocio. Un perfil en redes sociales con pocos seguidores no te dará la notoriedad suficiente en la ciudad. Haz sonar tu negocio aquí, en la radio que escuchas. Serpublicidad.es. Nuestro portal de venta de publicidad para aportar a tu negocio visibilidad, credibilidad y una sólida imagen de marca. Haz de tu negocio una opción preferente para el comprador. Serpublicidad.es. Sí, los propietarios necesitan vender el ático rápido y por eso está a precio de ganga. 5 habitaciones, 2 terrazas, salón de 75 metros cuadrados, cocina independiente. Vale, está al lado del aeropuerto, pero os vendrá genial en vacaciones. Sabemos que no siempre escuchas lo que quieres oír y queremos que con nosotros esto no te pase. Con la nueva app de Los 40 tendrás todas nuestras emisoras nacionales e internacionales, podcast, playlists exclusivas y conexión a Spotify y Apple Music para que tu día esté siempre lleno de éxitos. ¡Descárgala ya! Este 2020 no es un año cualquiera. Y desde Los 40 os queremos comunicar que no vamos a llenar un gran recinto de música como otros años, porque no vamos a celebrar la mayor fiesta de la música en nuestro país. No, no. Este año, lo que vamos a llenar de música, color y vida, son los hogares de todo el mundo. Y lo que celebraremos será la mayor fiesta de la música en los 5 continentes. Este año, nos merecemos algo mucho mejor. Los 40 Music Awards. Los 40 Music Awards 2020. Los 40. Con todas las ganas del mundo. Con el patrocinio de Vitaldent, 30 años cuidando más de 7 millones de sonrisas. Los 40 es donde cantan. Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz. Y los40.com, donde cuentan. Ten en cuenta que mis padres son mayores y también, bueno, se van a enfadar tela cuando vean que he dicho esto. Los artistas cuentan en los40.com. Entretenimiento y contenidos exclusivos de calidad cuando quieras. Los40.com. ¿Qué te habrán contado hoy? ¿Quieres asistir a la grabación de los 40 Music Awards? Si eres titular de la tarjeta Los 40 Imagine y tienes más de 18 años, participa y gana una de las 3 invitaciones dobles que sorteamos para que puedas invitar a quien tú quieras y disfrutar juntos de una experiencia inolvidable. Entra en los40.com hasta el próximo miércoles 11 de noviembre y entérate de todos los detalles. ¡Date prisa! ¡No te lo puedes perder! Y si todavía no la tienes, consíguela y actívala en Imagine. Más información en los40.com. Tarjeta emitida por CaixaBank Payments and Consumer. Imagine. Marca comercial de Imagine.